En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es Patio Sonoro en su segunda edición 2022. En esta ocasión se presentarán Inti y Akasa con visuales de Javier Plano. Inti y Akasa, dos proyectos venidos de la provincia de Mendoza, quienes van a estar realizando una pieza experimental aquí en la Casa Nacional de Bicentenario, en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, Inti Pujol realizará un trabajo sonoro centrado en las problemáticas relacionadas al territorio y los cuerpos en el contexto del capitalismo neoliberal. Y por otro lado está Akasa, que es el proyecto del artista visual y sonoro José de Diego. Sus composiciones más recientes están orientadas a la música electrónica experimental utilizando innumerables técnicas de sampleo y diseño sonoro. Las visuales estarán a cargo de Javier Plano, quien es licenciado en Artes Electrónicas de la Universidad 3 de Febrero y es artista audiovisual. Trabaja en la pantalla como un espacio. Así que les damos la bienvenida, un fuerte aplauso a Inti y Akasa con visuales de Javier Plano. Thank you. Thank you. Thank you. dijiste que había muerto, pero ¿quién está? Bueno, agradecemos un poquito acá a la gente del lugar, al Martín, a los técnicos, fotógrafa, toda la gente que está colaborando con el proyector, con todo. Acá Luisa con la cámara. Y Inti, a ver si quiere agradecer también. Y a Javier, grande, total. Inti, yo, vamos todavía. Hola. Bueno, gracias por venir. No sé qué más decir. Gracias a la gente de Caso. Martín, sos una masa. Eso. Y bueno, vengo en todas las pequeñas giras que hemos armado, vengo diciendo que nos estamos prendiendo fuego, que no sale la ley de humedales, que quieren más fracking, más minería, quieren darle a otros lo que nos pertenece y se quieren llevar todo de acá y para hacer eso nos tienen que quemar a todos. Así que está un poco en la responsabilidad de todos y no digo así, no explico más nada, pero ya sabemos que está todo mal. Así terminamos una nueva edición de Patio Sonoro del Centro de Arte Sonoro en la Casa Nacional del Bicentenario, Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso. Esto fue Inti y a Casa de Mendoza. Por favor, un fuerte aplauso y Javier Plano. Gracias a todos los presentes por venir. Exclusivo Radio Caso.